Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Zumbay. Barrio Don Orione, de la Manzana 33. Nosotros la burga sacamos colaborando por medio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. Tres manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos. Con los chicos hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. Buenos días, vecinos y vecinas del barrio Don Orione, y estamos aquí nuevamente transmitiendo desde el estudio de FM Dimensión, aquí en la Manzana 33, en el barrio Don Orione. Estamos con Miguel, que nos está ayudando, trabajando en la operación técnica con el equipo de producción, Juan, Ernesto y Rodo, que me acompaña aquí. Exactamente, y bueno, les haremos compañía hasta las 12 del mediodía, y hoy los radionautas les proponemos transitar los caminos de nuestro barrio y algunos rincones de nuestro país y de la patria grande. Escucharemos también voces diversas que compartirán con nosotros sus preocupaciones, sus propuestas, sus anhelos y esperanzas. Y como siempre decimos, el barrio que queremos es posible si lo hacemos entre todos, y para eso nuestra participación es indispensable. Y hoy en Radionautas tendremos el gusto de escuchar las voces de los jóvenes, por ejemplo, de la Escuela Media 214. Sí, también vamos a compartir noticias de esas que no aparecen en los grandes medios de comunicación, y también disfrutando de buena música, como siempre. Y antes de comenzar con un tema musical, vamos a mandarle un saludo muy grande a dos personas muy queridas que están cumpliendo años. Una es Fernanda, mi hermana, y la otra es Graciela, que es... ¿Cuántos? No vamos a decir, una cuestión de respeto. Así que un muy feliz cumpleaños para Graciela, para Fer, las queremos mucho. Y así arrancamos entonces con un tema musical. Bueno, y seguimos aquí en Radionautas y tenemos la visita especial de María Alejandra, de tercera de la Escuela Media 214, que nos está visitando acá en el estudio de la radio, y más adelante va a estar hablando y presentando unos bloques. Así que... Seguimos, y además en este bloque recorreremos los caminos de la patria grande, nuestra América bonita, el sueño inconcluso de nuestros libertadores. Y tal vez haya llegado el momento de hacerlo realidad con este nuevo mapa americano, con gobiernos populares y con acciones para concretar esta necesaria integración latinoamericana. Aquí estará. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voz de los Movimientos. Más de 70 representantes de las organizaciones miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, se reunieron en Cuba a fines de abril, donde se definieron ejes de acción. A continuación, un reporte de Alay. Tras señalar que la CLOC sale fortalecida, en el acto de clausura, Francisca Rodríguez, dirigente de Anamuri de Chile, recordó el sentido de su lucha. El símbolo de nuestra CLOC, donde está el cóndor y el águila, ave sagrada de los pueblos indígenas, cuidando nuestros territorios, velando por la paz, por la armonía, para que nuestros ríos sigan corriendo con fuerza, para que nuestra madre tierra siga produciendo, para que la naturaleza no nos atormente ni nos castigue, ¿no? A nosotros, que la queremos, la defendemos, la cuidamos, que somos sus guardianes,